Bendicen ustedes que nuestro Dios es un Dios que habla. ¿Qué tal uno ahí siguiendo un Dios que no hable? Dios es un Dios que habló desde el principio. Y Él sigue hablando. Él es Alfa y Omega, quien abre desde un principio la historia y la cierra. Y esta es la serie que hemos estado, para los que apenas llegan, estamos dando una serie de Génesis capítulo 1. Para los que se conectan apenas por primera vez en el internet, este es el tercer mensaje. ¿Y cómo le llamamos a ese mensaje? A ver, recuerdan los que están conectados. ¿Y cómo le llamamos el de hoy? La expansión. A ver, los buenos estudiantes de exégesis, a ver qué sacaron en la semana, ¿verdad? Próxima semana vamos a hablar de ser fructíferos, pero esta vez vamos a hablar de la expansión. Esto es la serie que venimos ya acá desde este capítulo 1. Como ha dicho un teólogo, Génesis es un poema que expresa la belleza y la grandeza de nuestro Dios. Y así lo vemos, nos acercamos a Él tratando de entender el mensaje espiritual que nos comunica todo este libro. Y este es el tercer mensaje, le hemos titulado La voluntad de Dios es que vivamos en expansión. En varias ocasiones se repite el versículo, es la frase expansión. Luego dijo Dios, versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. La voluntad de Dios desde un principio para toda su creación, para todo el orden creado, es que viviese en expansión, como dice la misma palabra, bajo cielos abiertos. Él nos creó un universo hermoso, maravilloso, planetas, galaxias, estrellas, un mundo infinito para explorar. Él creó la expansión y dio libertad a todas las criaturas. No nos creó en acuarios y no puso los peces ahí, eso es proyecto nuestro. Ni puso las aves en jaulas. Eso fue, es proyecto del hombre, pero no fue proyecto de Dios. Que volaran libres, que todos los animales tuviesen espacios abiertos. Al hombre lo creó con una mente de explorar, de ver el mundo ilimitado, el universo tan ilimitado para lo que él creó. Y así eso fue su intención. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos, primero, el desorden le puso orden. La oscuridad trajo luz. Y en medio del caos trajo la belleza y después puso la luz completa para levantar los ojos y ver. Una persona que vive en desorden de vida, en oscuridad, en caos y en tinieblas, nunca podrá levantar sus ojos y ver la grandeza del universo y la belleza de la creación. El que vive en tinieblas no podrá apreciar la belleza de su mundo alrededor, ni tampoco la belleza de un universo sin límites que Dios le dio. A muchos que van en este peregrinaje en la tierra le sucede como los turistas que iban por los Alpes suizos en un bus y llevaban las cortinas cerradas y estaban peleando entre ellos. Y así muchos viajan aquí en la tierra. La vida es llena de queja, de derrota, de pesimismo, de fracaso. Y no vemos nada alrededor. Estamos en tanta oscuridad que no vemos posibilidades. Nos encerramos y no vemos todo lo que Dios tiene para nosotros, para lo que Él hizo para la humanidad. Solo cuando los ojos de un individuo se abren, los ojos espirituales, puede ver la grandeza y la belleza de todo su entorno y de lo que Dios quiere para su vida. Max Lucado, en este libro Dios se acercó, que lo he mencionado acá, en su primera introducción al libro habla sobre el milagro de cirugía oftalmológica que un hombre experimentó. Después de más de 50 años de estar en oscuridad, le efectuaron una operación en sus ojos y pudo ver. Y la reacción de lo que él describe es que el hombre estaba enloquecido. Apenas que se le abrieron los ojos por primera vez, empezó a decir: el verde, no me imaginaba que el verde era tan hermoso. Una flor, no me imaginaba la belleza de una flor. El cielo azul, los mares, la sonrisa de un niño. Estaba enloquecido. No había visto tanta belleza. Nosotros ya perdimos eso. Ya perdimos eso porque nuestro entorno y nuestro mismo mundo está lleno de basura. Nuestra vida está contaminada de queja, de lamento, de murmuración, de crítica. Y hay tanta polución espiritual que no nos permite ver la belleza de toda la gente alrededor también y de lo que Dios está haciendo. Dios nos creó a nosotros con la capacidad de visualizar, de imaginar. Ese es un regalo que Dios dio al ser humano, la mente con la capacidad de imaginar. La imaginación mantiene vivo a los individuos. La capacidad de soñar, de proyectarse. Noten ustedes, estos son principios para los que tienen aquí empresas, negocios, se van a proyectar aquí este año. Ojalá ustedes anotaran o vuelvan y escuchen este mensaje, porque aquí solamente lo menciono rápidamente, pero estos son principios de lo que fue la intención de Dios con los seres humanos desde el principio. Unos individuos que mire cómo eran ellos. Mire el primer megaproyecto que se hizo en la humanidad. Y vea lo que ellos hicieron. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, miren la visión de los tipos. ¿A dónde? Es el gran megaproyecto. Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y mire otra característica tremenda que tenían ellos: ¿qué? Tenían ¿qué? Determinación. Y el Señor, estos tipos no los para nadie. Estos tipos no los para nadie, porque se metieron en un proyecto y lo van a sacar adelante. Entonces, ¿cuál es la forma de pararlos? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué fue el final? Dejaron de edificar la ciudad. La intención de Dios desde un principio, como hemos dicho, fue crearnos a nosotros así como estaban estos individuos, con capacidad de visualizar. Tenían una meta grande. ¿Y cuál era la meta? Una torre que llegue al cielo. Esos fueron los primeros Julio Verne de la época. Visualizar lejos, llegar, explorar. Tenían visión, pero después de la visión, es muy importante para las empresas, después de la visión, ¿cuál fue la otra pregunta que se hicieron? Imaginándonos, ¿qué dijeron ahora? ¿Cómo lo logramos? Primero la visión, después el cómo. ¿Y cómo lo lograron? ¿Qué dijeron ellos? Veamos los recursos que tenemos. ¿Y los recursos cuáles fueron? Pensemos en hacer ladrillo. O sea, no es que el ladrillo fue inventado ahora. Desde mucho antes ya ellos pensaron en el ladrillo, en el asfalto, y ver cómo iban a lograr el proyecto. Yo recuerdo en la época en la universidad que nosotros nos tildaban de que nos habían lavado el cerebro. Nos habían dicho que ser cristiano era volverse un fanático, un tonto y un bobo. No, Dios no nos creó así. Dios nos creó con capacidad de pensar, ser recursivos. ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago? Tercer aspecto que ellos tenían comunicación clara. Hablaron un mismo lenguaje. Esta es nuestra meta, nuestro proyecto, trabajemos en equipo. Y lo otro que ellos tenían, como lo hemos mencionado, era perseverancia. Individuos que dicen: este es mi sueño, este es mi proyecto y lo logro. Ahora, ¿no está todo cinco en todo? ¿No está todo en cinco acá? ¿Todo no está bien o no? ¿Por qué Dios paró el proyecto? Si les dio esa capacidad de visualizar, de proyectar, de crear y de emprender, ¿por qué Dios les paró el proyecto? ¿Qué vieron en el texto? ¿Qué? el proyecto no fue para perpetuar el nombre de Dios, sino el nombre de ellos. Ahí Dios dijo, ahí sí no trabajamos juntos. Ahí les paro el proyecto. No es que Dios no quiera que soñemos, que emprendamos y construyamos grandes proyectos. No es que Dios no quiere eso. El problema se da cuando el hombre construye proyectos para perpetuar su propio nombre, para que me levanten placas, para ver qué dejo, para ver cómo mi nombre será reconocido a través de la historia. Para que mi nombre sea exaltado y no el nombre del Señor. Y mis queridos hermanos, muchas personas y cristianos dicen, ah, pero yo le doy gracias a Dios y es para gloria de Dios. Porque es más, inclusive hasta oré antes de comenzar el proyecto. Y yo se lo entregué al Señor. No, mis queridos hermanos, el proyecto es para Dios en primer lugar y es para exaltar su nombre cuando mi proyecto refleja el carácter de Dios desde un principio. Refleja excelencia, belleza, puntualidad, ética. Eso es un proyecto que es para Dios. Puede ser aún los zapatos o las empanadas made in heaven, empanadas hechas en el cielo. ¿Y por qué? Porque mira la excelencia de lo que se hace. Hay responsabilidad, hay ética, hay belleza. Pero también el proyecto es para Dios cuando nunca el proyecto se interfiere con la prioridad a Dios. Tantos proyectos supuestamente para Dios. Le dio el Señor el trabajo y el Señor fue desplazado. Ya no hay tiempo para ahorrar su día. Ya no hay tiempo para Dios. Entonces, ¿cuál es el proyecto para Dios? Es un proyecto para su propia gloria. Es que necesito dinero, es que necesito esto. Señor, esto es para ti, soy un administrador. Y el jefe me dice que honre sus días. El proyecto es para Dios cuando a Él le honro con lo que a Él le corresponde. Una de las cosas que Dios buscó en el pueblo, que dieran sus diezmos, que dieran sus primicias, era precisamente para eso, para que nunca olviden de dónde lo saqué. Él les dijo, ustedes van a entrar a tierra prometida y va a ver cómo su vaca y su ganado, el oro y todo se les va a multiplicar. Cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. No digas que es que, ay, que yo soy un tenaz. Y una de las formas que el pueblo honraba a Dios y decía, Señor, esto es tuyo, esto es lo que a ti te corresponde. En Proverbios 3, precisamente habla de lo que es el consejo de poner al Señor como el jefe de la empresa, un proyecto para Dios en lo que haga. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es que este proyecto es mío, yo soy tenaz. Esto yo lo puedo hacer. Yo no necesito honrar a Dios. Dice, no, no me apoyo en mi prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en mis finanzas, en la forma como trabajo, en la forma como emprendo el proyecto, en todo. Y Él enderezará esa torre que de pronto está levantándose torcida. Y ahí en ese contexto dice, honra. Honrarlo es decir, Señor, no es solo de palabras. Señor, este proyecto es para ti, pero los diezmos no, la primicia no, no, no, no, no, no, no. Honra a Jehová. ¿Con cuáles? Uy, no me repiten ahí, pastor, ese versículo es muy duro. Con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué? Este es el que nos gusta, ¿verdad? Ay, dígalo, hermano. Y mis graneros se rebosarán. Ahora usted dirá, ah, pero yo no honro al Señor y mire mi proyecto cómo va. Llegará el día en el cual el Señor traerá confusión y el proyecto parará. No era más la bendición de Dios. Y una de las formas de Dios castigar a un individuo que Dios, que no honra a Dios, es que su mente no funciona. Hay confusión. El entendimiento se oscurece. Y por eso las personas no tienen capacidad de ver, de visualizar. Cuando nuestros gobernantes solamente gobiernan para perpetuar el nombre de ellos y levantar placas, mire las ciudades que construyen, llenas de basura y de caos. No hay estética, no hay belleza. Uno va a los mares, vean las playas como están. Vea de lo que hemos hecho, de lo que Dios nos ha dado. Basura. Pero eso sí, hay muchas placas para perpetuar el nombre de ellos. No hay sabiduría, no hay revelación, hay confusión. Y la gente dice, ¿y cómo metió la plata en eso? ¿Y cómo se metió en semejante proyecto? ¿Cómo compró semejante elefante blanco? Y uno los ve y dice, no, ¿qué hizo? No tenía la bendición de la sabiduría, de la revelación y el consejo de Dios. Cuando una persona no tiene la bendición de Dios, puede tener los recursos que quiera, pero los dilapida, los pierde, y las cosas que hacen son adefesios. ¿Qué es esto? Esto no refleja el carácter de Dios. Y por eso se paran los proyectos. Las ciudades dejan de ser bendecidas, porque el Señor no es el centro de la ciudad. Y si usted nota, en cada mega ciudad, en cada continente, en cada país, diríamos, poderoso, lo que ellos buscan es inmediatamente hacer una torre. Ustedes saben qué hicieron en Dubái. Ellos buscaron hacer el edificio más grande del planeta. Creo que son, ustedes me ayudarán, creo que son más de 800 metros lo que ellos buscaron. ¿Y qué están buscando ellos? ¿Qué están buscando? Perpetuar el nombre de los que lo hicieron. Ojalá me pongan ahí una placa. Los que lo hicieron. La pregunta es, ¿el proyecto que usted tiene, lo que quiere emprender este año, es para la gloria de Dios o es para gloria suya? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el Señor es desplazado y será solo para honrar su nombre, no tiene la bendición y la gracia del Señor en lo que haga y en lo que emprenda. El Señor desde un principio quiso que el hombre viviese bajo cielos abiertos, una mente abierta. Pero el intento precisamente de Satanás desde el principio para el hombre fue ese. No necesitas honrar a Dios. Seréis como Dios. No necesita a Dios. Y el hombre cayó en la trampa, desplazó a Dios y su mente quedó oscurecida, como dice Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. La mente se oscurece, la gente no ve. No son capaces de emprender, no son capaces de soñar. Como dice, se ahogan en un vaso de agua. ¿Y por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no puedo emprender? ¿Por qué no puedo soñar y volar alto como Dios quiere que yo vuele? Porque la mente se ha oscurecido por causa de haber desplazado a Dios. No es muy triste ver tantas personas hoy en día, y esa no fue la intención de Dios, encerrados, túneles oscuros, no le ven salida a la vida, optando por el suicidio, viviendo en un mundo con tanta riqueza y tantas posibilidades, y estamos en ruina y en miseria. ¿Dónde está la mente de la gente para crear, soñar y visualizar y proyectar? Una de las cosas que a uno le impresiona de la mente del japonés es precisamente, y lo hemos mencionado muchas veces eso. Tuve la oportunidad de conocer un poco de esa cultura y hablar con un ingeniero japonés, y uno le impresiona pues todo lo que esta gente ha logrado, y uno le dice, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene? Ellos dicen, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, quedamos completamente arrasados, no teníamos nada. Y lo otro, nosotros no tenemos recursos naturales, todo lo tenemos que importar. Y entonces, ¿qué hicieron? Nos sentamos a pensar cómo íbamos a sobrevivir. ¿Qué hago? Pero la mentalidad entenebrecida del que vive así se queja, lamenta, la envidia, la murmuración. Yo soy desgraciado, Dios me dejó, Dios me abandonó. ¿Por qué otro sí? ¿Por qué otro mejor? ¿Por qué yo no? Un hijo de Dios, en tiempo de oscuridad y de crisis, Señor, tú me has dado capacidad de pensar, me has dado el Espíritu Santo, ¿qué hago? Muéstrame qué hago. ¿Dónde está la bendición? ¿Cómo puedo producir? ¿Cómo puedo salir adelante? Y no creerle las mentiras del diablo de que tiene que vivir encerrado, de que no hay salida, de que no hay posibilidad. Y en tantos momentos el pueblo de Israel se enfrentó en situaciones así. Llegaban, estaban encerrados y no veían salida. Y ahí tenía que venir un líder para sacudirlos y decirle, salgan, vean al Dios Todopoderoso que los puede sacar de esa condición. En una ocasión salió el pueblo de Israel, en Éxodo, se relata la historia, Éxodo 14, salió el pueblo de Israel de Egipto. Y hay un momento en el cual están en una encerrona, en un callejón sin salida. Y ellos salieron y están frente al mar. Y Faraón, ¿qué dijo? Están encerrados. ¿Cómo es posible que lo deje salir? ¿Y qué haces cuando estás así encerrado? Señor, no veo salida en este momento. Estoy en crisis. Y entonces el hombre armó todo su ejército y dijo, voy a atacarlos. ¿A qué haces frente al ejército acá y estás frente al mar? ¿Qué hago? Algunos hacen lo que ellos quisieron hacer. Noten el versículo más adelante. Y ¿qué dijeron ellos? Temieron en gran manera. Y inmediatamente, ¿qué pensaron? ¿En qué? En un suicidio colectivo. Y tantas personas así están pensando, no hay salida, mejor me suicido, mejor acabo con la vida, no veo posibilidad. Y ahí es donde viene más adelante Moisés y les habla al pueblo. Y el Señor le dice, extienda la vara, créame a mí, levante los ojos y vea que hay un Dios que está en control y que tiene todo el poder de sacarte de la situación donde estás. La voluntad de Dios, mis queridos hermanos, desde un principio, como lo he dicho, es que vivas en expansión, con mente abierta. Cuando Dios llamó a cada individuo, le abrió el cielo. Llamó a Abraham, ¿y qué le dijo a Abraham? Cuente las estrellas de los cielos. Levante los ojos al cielo y vea. Así va a ser tu descendencia. Los metió siempre en proyectos grandes. Llamó a los apóstoles y les abrió el cielo. Y les dijo, los voy a mandar por todo el mundo. Individuos que estaban encerrados en otros mundos. Cuando Cristo vino, mis queridos hermanos, Isaías 61, dijo que Él vino a dar libertad a los cautivos. Los que estaban en prisiones de oscuridad, los que veían el mundo cerrado, los vino a sacar y abrirnos el mundo y la vida. ¿Cuántos de ustedes experimentaron ya eso de Dios, no? Señor, te sacó de esa tiniebla, te sacó de esa oscuridad y nos sacó para que seamos libres, para que volemos, emprendamos, soñemos y le creamos a Dios. Salmo 126 me fascina, no sé si lo tienen ahí registrado, Pero el Salmo 100, creo que 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver, a ver si ese es. ¿Sí? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, pasaron 70 años de tristeza, no tenían el templo, no podían cantar, no podían danzar. Ellos no podían expresar libertad al Señor, estaban cautivos y oprimidos. Y hay un salmo que dice que algunos de ellos que los conocían le dijeron: venga, cántenos alguna de esas canciones de Sión que ustedes cantaban. Y ¿saben qué respondieron ellos? ¿Cómo hemos de cantar en tierra extraña? Que se pegue mi lengua a mi paladar, Señor. Dice: allí colgamos nuestras arpas. Pero por eso ellos profetizan y anhelan y eso, y dicen: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué se recuperará? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Seremos como los que sueñan. Volvemos a recuperar el sueño, la visión, el proyecto, la imaginación. Y nuestra boca, ¿qué dice? ¿Nuestra boca qué? Se llenará, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted se rió a carcajadas? Oiga, tan rico que uno reírse a carcajadas, ¿cierto? Por eso es que los colombianos tenemos una terapia muy buena, que a pesar de las crisis echamos chistes y nos reímos, ¿verdad? O usted, de los que todos los días se levanta con jugo de limón, almuerzo de escorpiones y alacranes, desayuna con ácido, le vira el rostro. Hermanos, parte del canto y la alabanza acá es la expresión de un pueblo que es libre, que conoció al Señor, que le dio vida abundante, que lo sacó de los encierros, de la esclavitud, de la opresión, y lo puso a saltar y a danzar. La gente afuera lo ve como un loco, ¿sí o no? Venga, venga, venga, no sea tan loco, no sea fanático. Pero sabe una cosa, entre los hijos de Dios nos reconocemos, ¿sí o no? Los que están en tinieblas se reconocen, porque eso les gusta las tinieblas, aman las tinieblas, les gusta todo lo que es de las tinieblas. Los hijos de Dios se reconocen. Se reconocen porque hay algo distinto en nosotros. Estuve ahora en estos días en un lugar y me llamó la atención porque llegué ahí a un lugar donde estaban vendiendo algo para tomar, me arrimé a buscar algo para tomar y estaba en otra ciudad. Y llegó un señor, estaba ahí sentado, que absolutamente no tengo ni idea, porque en esa ciudad no me conoce nadie. Y llegó y me dijo: usted es pastor, ¿cierto? Como que se asusta, ¿no? ¿No? Pues sí. ¿Y cómo lo supo? Dijo: es que uno percibe. Yo voy a la iglesia en su presencia en Bogotá y uno percibe los hijos de Dios. ¿No me parece esto emocionante, hermanos? Los hijos de Dios se conocen. Amén. Se conocen por su lenguaje, por su expresión. Se conoce cómo ven la vida. Bendiga al Señor por ese hijo de Dios que está al lado, que ha sido liberado. Mírelo a los ojos. Y si no se ha sonreído hace mucho tiempo, dele una carcajada. Así, esa carcajada brutal. Y dígale: hermano, qué machera haber conocido al Señor que me sacó de esos encierros. Cambió mi tristeza en baile, ¿verdad? Me llenó de alegría. Eso hizo el Señor. ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha abierto el mundo? Nunca pensaron estar donde están. Nunca imaginaron. Y el Señor les ha metido en proyectos que ni se imaginan. ¿Cuántos que están aquí conmigo conectados creen que Dios, a ver, pero piénselo bien, que Dios te va a meter este año nomás en un proyecto o en un algo que ni se imagina. Amén, amén, así es. Así es. Hermanos, yo lo digo muchas veces y no me canso de repetirlo. Vengo de una familia de 6, 7 muchachitos, ya se me perdió la cuenta, porque ahí rifaban todo. Entonces, encerrados en una piecita, así vivíamos. Mi mamá se inventó, hizo unos camarotes de guadua. Y mi pobre hermano, el menor, una noche se cayó de allá. Es el abogado que está ahora por allá, no sé si me está escuchando. Qué guarapazo se dio. Mi mamá hizo muy alto, bueno, para meternos a todos ahí. Hermano, qué miseria. Yo recuerdo que un día llovió inclementemente en ese tugurio donde estábamos y eso se llenó de agua de cañería y se nos llenó nuestra pieza. Y yo salí de ahí arriba, que nos sacaron los peladitos todos a secarnos. Y yo por a secarnos, no sé si había sol, pero nos secaron ahí un poquito. Y yo dije, Señor, pues no era cristiano, mi mamá, no íbamos a una iglesia. Y yo renegué de la vida. Yo dije, qué miseria tan berrionda. Perdóneme la expresión. ¡Qué miseria! ¡No! Hermanos, y yo conocí al Señor. Conocí al que vino a abrirme el mundo, a darme libertad. Yo recuerdo las primeras palabras de mi líder espiritual que me dijo, Rubencho, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene para su vida. ¿Ah, qué tal, ah? A una persona tan tímida, tan insegura, sin educación, sin formación de ningún tipo. Hermanos, si el Señor me abrió el mundo, me abrió el mundo y he predicado en tantos lugares, me ha llevado a otros territorios, he estudiado, he ido a otros lugares. Lo que hablamos acá, usted que viene de pronto por primera vez, le quiero decir que esto no es carreta, esto funciona, esto es verdad. Llámale al de enseguida, eso es verdad, hermano. El Señor es quien abre caminos en el mar, quien hace florecer desiertos, quien trae provisión donde no la hay. Él nos mete en el mundo de lo sobrenatural, el mundo de la fe, el mundo del que le cree a Dios. Señor, yo le creo, eso es, el mundo de la fe. Tú tienes dos formas de ver la vida, bajo la mente natural. Y la mente natural se encierra, pero la mente espiritual ve donde los demás no ven. Nosotros oramos por nuestros hijos, que sean llenos del Espíritu Santo, que sus mentes se iluminen para que vean lo que Dios quiere hacer con ellos. Que sean los mejores en la educación, los mejores profesionales, los mejores proyectos. Que su mente deje de recibir la basura que no les conviene. La mente llena de basura que no les llena, sino que se llenen del Espíritu Santo y sean excelentes donde quiera que vayan. ¿Usted lo cree o no lo cree? Así oramos por nuestros hijos. Así oramos que el Señor les bendiga y les abra el corazón y la mente. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo salimos de esos encierros? Es la intención de Dios que lo haga, pero ¿cómo salimos? En primer lugar, los pasos que hemos mencionado. Ordena tu vida. El desorden moral y ético y financiero en que vive. Tus prioridades deben de ser claras. Tus valores deben de ser claras. No mezcle luz con tinieblas. La luz se separó de las tinieblas. Tú no puedes ser luz y tinieblas a la vez. No lo mezcle, sea radical con Dios en ese sentido. Pregúntese claramente, ¿para qué quiero que el Señor me bendiga este año? ¿Para qué quiero un proyecto? Yo hay veces pienso que el Señor coge nuestras oraciones y se rasca la cabeza. Y digo, ay, esta criatura pidiéndome un carro en el desorden que vive, en el caos que vive. Seguramente se lo doy y empieza a llenarlo de viejas, o si es una mujer, de viejos, de perica, de alcohol. ¿Para qué le doy el carro? ¿Para qué le doy eso si lo que hago es perder a mi hijo? No lo volví a ver orando, no lo volví a ver postrado. Ya lo perdí. Señor, para tu gloria, para tu gloria, para la tuya, no para la mía. Hónrame con todo, hónrame con todo. ¿Cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos en sus finanzas? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me van a decir a ver cuando venga este texto. Malaquías. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébeme. En esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y cómo son? ¿Así? Ay, hermanos, ¿usted cree que el Señor es chichipato? No, no, no. Ventana de los cielos, y derramaré ¿qué? Bendición hasta que les sobre y abunde. ¿No le parece eso una bendición, hermanos? Uy, pero qué silencio tan brutal. No, pastor, ese versículo, ese guarapazo no lo esperaba. No lo esperaba. Eso es vivir bajo cielos abiertos en mis finanzas. Orden de vida. Prioritario lo de Dios, las primicias para Dios, honro al Señor, y es la intención de Dios de que tú vivas que le sobre y le abunde. Pregunte por qué hay muchas veces escasez. ¿Por qué hay escasez? En eso decimos, no, es que no creemos esa Biblia, no creemos en eso. Pero el Señor dice, pruébeme, pruébeme. Yo les conté muchas veces a ustedes que parte de salir de esa ruina que tenía tan tremenda, yo tenía todo empeñado, todo era empeñado. Y lo único que realmente me quedaba para empeñar era una molleja de reloj Orient, grande. Caminaba así con ese reloj. Y cada rato llevaban de la prendería, hermano, a ver, que para empeñarlo. Y vivir uno así, le acaban de pagar a uno, présteme, hermano, présteme. Y uno decidir cuál, y a mí me decían, Rubencho, diezme. Ah, no, no creo eso, hermano. ¿Qué le ha dicho usted? ¿Y qué se cree usted cuando escucha este texto? ¿Qué dice usted? Que eso no es de la Biblia, que eso no es para eso, es del antiguo, que eso no es de Dios. Pues las bendiciones sí son. Ah, sí, ese texto sí. El texto de que abre el cielo, sí, ese sí lo creo. Y el otro, no, no, no, ese no lo creo. Táchelo, pastor, táchelo. Entonces a mí me decían, el diezmo, no, hermano, y todas las disculpas que uno saca y mil cosas. Y muy difícil para mí. Yo recuerdo una vez que dice el texto, pruébeme, Señor, vamos a ver si esto funciona. Recibí el chequecito y las culebras no les podía tocar ni flautas. No, mano, dije, no, mano, yo con todo esto que tengo, entonces sabe que me voy a restear, voy a darlo de diezmo. Yo lo di un viernes, el sábado no había que trabajar. El gerente nacional donde yo trabajaba de ventas, el gerente nacional de ventas, el director de la empresa, llegaba el lunes porque estaba ganando un premio nacional de ventas. Y eso era normal, que él siempre se ganaba esos premios. Y el lunes yo tenía que ir a estudiar en la noche. Cuando llegó el gerente, llegó la secretaria y dijo que el gerente los quiere a usted toda la no- a todos acá en la noche. Y tengo que ir a estudiar, no, él lo necesita. Llegamos ahí y dijo el hombre, mire, cuando venía en el avión estuve pensando que de todas maneras yo me gané este premio por ustedes. Entonces decidí repartir el premio con ustedes. Y el Señor me probó lo que Él dijo, que me lo devolvió cuatro veces. Cuatro veces me lo dio el Señor. Si usted le cree esto, dígale de enseguida, créale a Dios, hermano. Viva bajo cielos abiertos. Viva bajo cielos abiertos de la bendición en su economía. Yo lo creo como el Señor lo dice. Lo segundo es, si el Señor le cerró el grifo de bendición por alguna razón y usted está afectado en alguna de esas áreas, note lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si usted está afectado en alguna de esas áreas, piense y revise por qué. Si yo cerrare, ¿qué? Los cielos. A usted le cerré el cielo, hermano. ¿Y qué pasa? Y no hay bendición en mi economía. Hay enfermedades. Hay problemas de la bendición y la prosperidad del Señor. Entonces, en lugar de quejarse, murmurar, criticar o pensar que Dios te falló, dígale: Señor, ¿en qué he fallado? Y póstrese y diga: Señor, perdóname porque en esta área te he fallado. Y si se humillare mi pueblo y se convirtiere de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo los oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Señor, me la cerró. Voy a hacerlo. Y hermanos, les comparto este último versículo. Creo que la intención de Dios para su vida, para mi vida, si hacemos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, esto es su voluntad. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Es que eso sí es tesoro. Eso sí es tesoro, el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. ¿Y tú qué? No pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Usted sabe lo que es ser cola de vaca. Terrible, terrible. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Que sea cabeza donde quiera que vaya, en sus estudios, en lo que emprende, en lo que proyecta, sus trabajos, su empresa, los negocios, lo que haga, que la gente diga: aquí hay alguien distinto. La bendición de Dios está sobre esa persona. ¿Usted cree esta palabra o no la cree? Yo lo creo. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para este año que usted emprenda. Por un momento, póngase de pie y dígale: Señor, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué es lo que debo de emprender este año? Pídale al Espíritu Santo en esta hora que ilumine su mente y su corazón, que lo llene de gracia, de sabiduría, de revelación espiritual. Que ese megaproyecto, esa torre que quieres construir, tenga la marca del cielo. Puede ser esa blusa que hizo, puede ser eso pequeño que hizo. Para Dios es un megaproyecto porque lo hizo para Él. Y piensa, mi querido hermano, ¿por qué muchas veces estás tan encerrado? No ves salida. ¿Por qué el cielo se ha cerrado? Pregúntale a Dios. Apártate con Dios. Y dígale: Señor, ¿por qué las llaves del cielo se me cerraron? ¿Por qué no camino en bendición? ¿Por qué no encamino en la prosperidad en todas las áreas de mi vida? ¿Por qué, Señor, hay desorden? Y no hay belleza en todo lo que hago y emprendo. Pero rechace eso, el Señor seguramente te ha mostrado. Y dígale: Señor, yo quiero recibir esta palabra y confesar y decir que de aquí en adelante seré una nueva persona. Veré el mundo en otra perspectiva. Veré mi familia, mi hogar. Veré posibilidades donde nunca había pensado que vería. Soñaré, mi boca se llenará de risa. Seré distinto de aquí en adelante, porque tú me has traído para bendecirme, has traído para abrirme el cielo, has traído para sanarme, me has traído para levantarme y prosperarme en todo. Si usted lo cree, levante sus manos al Señor y diga: Señor, yo recibo esta palabra de bendición para mi vida. La creo, la proclamo, la confieso, la recibo. Es palabra de Dios para mi vida. De aquí en adelante volaré alto, me montaré, remontaré en alturas y en horizontes que nunca había visto antes. El Espíritu de Dios está sobre ti, mi querido hermano, y Él es el que te pone a danzar, el que te pone a cantar, el que te hace ver distinto en todo lo que hace y emprende. Por eso al Rey, solo al Rey, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Al que hizo el universo y me hizo a mí, sea la gloria al Rey.